El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y de rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un saludo afectuoso desde los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La semana pasada habíamos comenzado un programa hablando de María Esther Boven, esta cantante ecuatoriana. Muy interesante, con una voz, a mí me gusta y espero que a ustedes también. Y entonces prometí que continuaríamos porque solo fue una especie de abre boca. Entre otras cosas, ella dice que nació en Pasaje, provincia del Oro, y que lleva en sus venas el arte de cantar y escribir como herencia de mis padres. Bueno, pues ella es hija del recordado cantante y compositor Lucho Boven, que ya en algún que otro programa lo he puesto, con una voz muy particular y muy interesante, y de Zoraida Lomas, intérprete que dejó el canto para dedicarse a maestra, al magisterio. Vamos a escuchar la voz de María Esther Boven en esto que corresponde a Pablo Beltrán Ruiz y se llama Somos Diferentes. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Y debes de saber que ni tú ni yo nos comprendimos. Este es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, en la verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios. Somos diferentes. Aunque la critiquen, María es diferente. Adelante, al son de su gente, ella es diferente. Aunque me critiquen, yo soy diferente, ya lo ven, es la verdad, y la verdad destroza el corazón. Aunque la critiquen, María es diferente, y canta con amor. Quiere, no importa que la critiquen, ella comprender. Para cantar un son sabrosón no hace falta picante ni sazón. Así hemos comenzado nuestro programa de hoy con la voz de María Esther Boven, como les decía antes, nacida en la provincia del Oro, concretamente en Pasaje. A sus 9 años cantaba en eventos sociales y teatros, pero cuenta que no vestía como niña. Tenía una larga cabellera recogida bajo un sombrero de copa, lucía bigote, frac y portaba un bastón, así como un caballerito. Triunfaba en concursos escolares, siempre interpretando tangos, sobre todo que había escuchado cantar a su madre. Su vida artística se inició el 27 de febrero del 77, 1977, en un festival en honor al aniversario de la emisora Tarqui de Quito. Invitados en ese entonces estaban Henry Nelson, Nelson Ned, Julio Jaramillo, Limpo Cárdenas, el comediante Ernesto Albán, Lucho Boven, su padre que venía de Colombia, y lo acompañó a la rueda de prensa, además de Gustavo Erdoíza, que era el dueño de Radio Tarqui. Al enterarse de que ella era hija de Boven y también cantaba, la contrató para su debut. Ella cuenta que estaba supremamente nerviosa porque hasta esa época solo había cantado, digamos, en reuniones. Pero nunca imaginó que se iba a dedicar a cantar como profesión. Vamos a escucharlo en esto. Soy esa mujer. Esa mujer que lleva el corazón herido, soy esa mujer que por tu amor mucho ha sufrido. No sé qué más puedo hacer para tenerte aquí conmigo. Te necesito junto a mí, no dejo de extrañarte. Ven, que te espero, ven. Yo te quiero, ven. Mi amor sufre por ti. Te pido, ven. Te suplico, ven. Necesito vaciar en ti todo este amor verdadero. Sufro en la noche en silencio sabiendo que no estás aquí, y yo esperando por ti me vuelvo loca. lleva el corazón herido. Soy esa mujer que por tu amor mucho ha sufrido. No sé qué más puedo hacer para tenerte aquí conmigo. Te necesito junto a mí, no dejo de extrañarte. Bueno, continuamos hablando un poco más de María Esther Bobin. Ha publicado 14 volúmenes discográficos, sumando los de larga duración y compactos, además de 4 DVDs con videos musicales, sin olvidar 2 poemarios, canto, poesía y verso, y sentimientos y algo más. Su última producción fue el disco doble Mi Show, y actualmente, bueno, sabía que estaba grabando 2 temas promocionales de su próximo disco. Intérprete también de música nacional, por supuesto, en especial El Pasillo, pero también balada, tango y canciones rancheras. Dice que le gustan todos los géneros románticos, pero con el que más se identifica es con el bolero. Vamos a escuchar esto, realmente está en ritmo de bolero, pero es una guaraña, ya saben, paraguaya, y se llama Quisiera Ser. Quisiera primer motivo de tu vivir. Estar en ti en la misma forma que estás en mí. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Esa y mil cosas tuya es mi vida, quisiera ser. María Esther Bowen, y quisiera ser, le decía, original de una canción guaraní, ¿verdad?, de origen paraguayo. María Esther, ¿cree que es necesario que los artistas ecuatorianos canten la música nacional para que los jóvenes la aprendan y valoren? Dice, entre otras cosas, que en el pasillo a letras hermosas de los compositores de antaño se necesitan nuevos autores porque se sigue cantando los mismos pasillos de años atrás, y eso es verdad, yo lo he dicho en algunas ocasiones a través de este programa. No hay creaciones nuevas, se vuelve a lo de atrás, quizás con algún cambio, digamos, en, qué sé yo, en la armonía, no lo sé, la manera de interpretarlo, pero no ha habido así avance en la canción ecuatoriana en general. Vamos a seguir escuchando a María Esther Bowen. Esto es de Carlos Amable Ortiz, la música, la letra de Julio Jáuregui, y por supuesto me refiero a Un pasillo a unos ojos. Gracias. cordiosa pesadumbre. Mansos y piadosos, apacibles, mansos y piadosos, como dos silenciosas oraciones. Camino, todas las injusticias del destino, todas las injusticias del destino, y la fuga de muchas ilusiones. A unos ojos era este pasillo, como les decía, de Carlos Amable Ortiz, la música y la letra de Julio Jáuregui. Es una manera de interpretar estupenda la de María Esther Boven, ¿verdad? Vamos a seguir hablando un poco más de ella, que todavía nos quedan unas dos canciones de esta intérprete. También se refirió a una mujer, a una cantante guayaquileña, que el otro día justo yo hablé de ella, me refiero a Mireya Levy, que murió cuando tenía 63 años, que era amiga de María Esther Boven, y se refiere a ella como intensa, apasionada y temperamental, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué más les puedo contar de ella? Ella está en Quito, de lo que yo sé. Sigue cantando, sigue haciendo cosas, María Esther, y vamos a escucharla en ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? La que ha soñado con tu amor toda una vida, la que te espera en cualquier parte en una esquina, la que señalan con sarcasmos y con burlas. Yo no soy nadie, solamente tu querida. ¿Y yo quién soy? La que en el hecho vive y muere en cada entrega y no concibe dar amor de otra manera, siempre dispuesta a complacerte en lo que quieras. Estoy perdida y locamente enamorada, sí, tu querida. Y pensar que tantas veces de esta trampa me he querido liberar, pues la rutina de este enfermo amor me ha hecho meditar. Los caminos de mi mente no se llegan a olvidar. Creo saber quién soy, la que ha olvidado para siempre lo pasado, la que repudia oír absurdos comentarios. Yo soy tu causa, tu razón, soy tu motivo. Yo soy aquella que contigo se ha fundido. ¿Y yo quién soy? No debo preguntarlo, soy la mitad de ti. No puedes ignorarlo, las cosas son así. ¿Y yo quién soy? Contéstame. ¿Y yo quién soy? La que en el hecho vive y muere en cada entrega y no concibe dar amor de otra manera, siempre dispuesta a complacerte en lo que quieras. Estoy perdida y locamente enamorada, sí, tu querida. Y pensar que tantas veces de esa trampa me he querido liberar, pues la rutina de este enfermo amor me ha hecho meditar. Si los caminos de mi mente no te llegan a olvidar, creo saber quién soy, la que ha olvidado para siempre lo pasado, la que repudia oír absurdos comentarios. Yo soy tu causa, tu razón, soy tu motivo. Yo soy aquella que contigo se ha fundido. Y yo, ¿quién soy? No debo preguntarlo, soy la mitad de ti. No puedes ignorarlo, las cosas son así. ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? ¿Y yo quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Y yo? Bueno, pues este es un bolero, y yo quién soy, María Esther Boven. Vamos a terminar esta parte dedicada a esta intérprete ecuatoriana, escuchándole una canción emblemática, sobre todo para Guayaquil, ¿verdad? Y es, pues, por supuesto, Guayaquil de mis amores. La letra es de Lauro Dávila Echeverría, nacido en Pasaje, al igual que María Esther Boven. La música de Nicasio Safadi Reyes, ya saben, este compositor nacido en Beirut, Líbano, pero claro, nacionalizado en Ecuador, ¿verdad? Y guayaquileño, como tal. Bueno, pues escuchémosla en Guayaquil de mis amores. Tú eres perla que surgiste del más grande y no tomás, y que al son de tu arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños. Nuestro Dios formó un pensí con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Rubias y morenas que enloquecen de pasión, palpita un corazón que mitiga negras penas, con sus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares. Que tienes las princesas que fascinan al mirar y que embriagan al besar con sus labios de cereza. Te reclaman la dulzura con que anhelo ya vivir para nunca más sufrir, Guayaquil de mis ternuras. Mirar sus verdes ojos donde mi alma anhela estar, sionera cual el mar o al hundirme ya de hinojo, que en las noches con fulgores que sus ojos negros son predirá mi corazón, Guayaquil de mis amores. Ya regresamos, nos vamos a una pequeñísima pausa. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la primera edición del Hélice Festival Internacional de Performance en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura en Quito. Este festival tiene la finalidad de crear espacios para indagar sobre lo urbano y lo cotidiano, considerando que el arte y sobre todo los performances son desconocidos por la mayoría de la gente. Participarán 22 artistas, 7 internacionales y el resto ecuatorianos, quienes presentarán sus propuestas en distintos espacios públicos del Centro Histórico, el Parque Bicentenario, Universidad Central y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Internacionales. Bogotá. El desfile de flores en silletas, patrimonio cultural de Colombia, se realizará en agosto próximo en el poblado de Santa Elena, en ese país. Tal procesión data de 1957, cuando hombres y mujeres de la zona decidieron mostrar públicamente la diversidad florística del lugar y el fruto del trabajo de los cultivadores, utilizado solo hasta entonces para adornar los altares de las iglesias o las viviendas. Tras el éxito de la iniciativa, los defensores de esa práctica optaron por desfilar con sus relucientes cargas a cuestas todos los años. Los productores y su familia durante todo el año idean la mejor propuesta floral para esa ocasión. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Esto es Los Hijos del Bolero. El bolero se constituyó en la lengua natural de amor en Latinoamérica. Ha sido utilizado constantemente en forma espontánea para acompañar las diferentes instancias que dominan el discurso de toda situación amorosa. Y bueno, tiene sus raíces más profundas en el suelo de la herencia africana española que constituyó la base de la cultura hispanoamericana, específicamente en la cultura caribeña. Sin embargo, este no ha escapado a la influencia de la llamada cultura de masas. Su marcha vertiginosa está al ritmo del desarrollo de las ciudades del continente en el siglo XX. Por consiguiente, se ha nutrido y se sigue nutriendo las formas de expresión artística, siendo absorbido por el negocio del espectáculo, conformándose en un instrumento masivo de elaboración simbólica de lo amoroso. Y bueno, pues en esto contribuye la radio, como ya en algunas ocasiones lo he dicho, las películas musicales y, cómo no, la rocola. Así como miles de nosotros, latinoamericanos, aprendimos esa lengua amorosa a través de mensajes musicales enviados por esos medios. De allí la consideración del bolero como una canción de consumo, un producto comunitario, donde el autor de la letra o de la música no es más que un vocero, ¿verdad? Un intermediario, intérprete de las necesidades expresivas de toda una colectividad y, como siempre le he dicho, del amor, del desamor, del desencanto, de la traición, etcétera. Y eso es nuestro programa. Vamos con otra cantante, ¿verdad? Guayaquileña, Priscila Galecio, estupenda intérprete del bolero, sobre todo. Ahora está fuera del país, vive en Miami concretamente. La mayoría de su vida ha vivido en Quito, parte en Guayaquil, y como les digo, actualmente está en Estados Unidos. Esto es de Mullins y La Fuente. ¿Qué te pedí? Thank you. la vida otro amor como mi amor. Que no te di, que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. Yo te ofrezco mi amor, no tengo más, pide lo que yo pueda darte. No me importa entregarme a ti sin condición. Pero ¿qué te pedí? Puedes al mundo decir que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Yo te ofrezco mi amor, no tengo más, pide lo que yo pueda darte. No me importa entregarme a ti sin condición. Pero tú lo puedes al mundo decir, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor, como mi amor, como, como. Estupenda la interpretación de Priscila Gales en este ¿qué te pedí? De Mullins y La Fuente. Ya les he comentado en algunas ocasiones que el bolero es un instrumento de apoyo para que el enamorado desahogue todas esas instancias del devenir amoroso, ¿verdad, Daniel? Sí, dice, de esta manera este fenómeno musical es la representación simbólica propia del amor. En su argumento, como es natural, se desarrollan historias de realidad erótica, de la sensibilidad, más así, más de adentro, ¿no? El hombre enamorado se identifica con la letra y la mujer también, por supuesto. Se ve reflejado fielmente e interpreta el contenido comparándolo con eso, con lo que siente el amor. Y sin embargo, el bolero no señala así como paradigmas de actuación y relación, por lo que el enamorado o enamorada rompe los convencionalismos y se reconoce a sí mismo como si en efecto su amor fuera el motivo del tema pasional. Luego seguimos comentando el discurso amoroso del bolero. Seguimos escuchando a Priscila D'Alessio. Esto es En esas horas de tristeza. Thank you. de tristeza infinita, cuando tu ausencia pesa más en mi vida, cuántos recuerdos llenan mi alma dormida. Aquellos besos que quemaban mis labios, aquellas cosas que temblando decías, ¿dónde han quedado? Dímelo, vida mía. Ya estoy cansada de esperar y de llorar, y ya no puedo soportar mi soledad. Y sin embargo, yo te sigo queriendo, y por quererte ya estoy enloqueciendo, y poco a poco me olvido de vivir. Ya estoy cansada de esperar y de llorar, y ya no puedo soportar mi soledad. Y sin embargo, yo te sigo queriendo, y por quererte ya estoy enloqueciendo, y poco a poco me olvido de vivir. Canta la canción de las noches perdidas, quema como el gas azul de los mecheros. Sirve para echar vinagre en las heridas, miente como mienten todos los boleros. Así también dicen que los boleros mienten, en la voz de Joaquín Sabina, que por cierto se va a presentar pronto aquí en Quito, ¿verdad? Y bueno, nosotros seguimos con los boleros, aunque mientan y aunque se digan cosas así amargas, otras veces dulces, qué sé yo. En el discurso amoroso del bolero, emisores y receptores se contemplan a sí mismos en el espejo de un escenario compartido. Yo estoy segura de que muchos y muchas de nuestros oyentes, bueno, cuando escuchan un bolero, cuando están, qué sé yo, han tenido una decepción amorosa, incluso una alegría, lo que sea, como que se ven reconocidos, ¿verdad? En las canciones, en las letras, eso, los boleros. Vamos a escuchar nuevamente a Priscila Galecio, ¿no? Este es un bolerazo hermoso, ¿no? Y de un compositor cartagenero, fíjense ustedes, me estoy refiriendo al bolero Envidia. Vamos a escuchar la voz de Priscila Galecio. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre siento envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia solo amor. Envidia, envidia, tengo envidia. Estamos con Priscila Galecio, cantante guayaquileña, ¿verdad? Las figuras del bolero actúan al mismo tiempo como fórmulas retóricas y como esquemas, ¿verdad?, coreográficos de actuación y representación simbólica de la experiencia amorosa. Así que se establece un límite entre la palabra, o sea, la letra, y el espectáculo íntimo del baile, el acto amoroso. Es más, el bolero es la enunciación musical de este acto, remite a la poesía porque tiene la disponibilidad de suscitar el placer y goce del escucha. Cada discurso en particular es la puesta en escena donde se describen, tejen y destejen continuamente, bueno, esos quehaceres amorosos, ¿no?, tan lindos y que son parte de la vida nuestra, de todos los seres humanos. Delirio de amor. ¿Cómo viví? Tentación de tu mirar en mi corazón. Cada minuto presiento tus pasos y noche a noche te sueño en mis brazos. Está matando esta loca y tenaz obsesión. Lejos de ti, desesperación, y junto a ti Dios te arranque de mi alma pedazos, o perderé en mi delirio de amor la razón. Thank you.